un disco en directo grabado en la presentación del Lumbeira de este febrero pasado. El disco se llama En la cúpula del trueno, y aunque tiene temas muy cañeros y muy conocidos, voy a poner uno que define muy bien la mezcla de estilos de este grupazo. El tema se llama Exotic Combination, y ahí va. Desde Alicante, los Fatco Family sonando en Planeta Ruido. Es la corriente que ya siente tu estallar, es sangre que me tanco tus mamás. Están cerrando la puerta y no callan, la familia jode estado policía. Sube la corriente, explota por en tu cara. No es la raíz de todas tus cosas, pero no te enteras. Es fusión, corazón, boom en tu cara. Va con familia, hace tiempo, no acata tu regal. Púrnita, púrnita, y hace boom en tu cara. Púrnita, púrnita, ves que todavía me hace falta. Púrnita, púrnita, ya no entiende ni nada. Púrnita, púrnita, o mate el seguro con tu manada. Bueno, vamos repasando el correo electrónico por si quieres enviarme alguna maqueta o algún comentario. Aunque esta semana no le he dado tiempo a leer ninguno, voy a dedicar a poner el Euskera única y exclusivamente en música, que por suerte tengo mucha y muy buena. Bueno, recuerdo el correo radioyove@planetaruido.com, radioyove@planetaruido.com. También tenemos Gmail, radioyove.planetaruido@gmail.com. Y prácticamente igual, www.facebook.radioyove.planetaruido, y ahí me encontraréis. Bueno, quiero hacer un paréntesis en el programa para felicitar a mi ciudad, y no porque sea de Elche, pero como sabéis, la mayoría de los ilicitanos y alrededores, estaba previsto para este sábado pasado una corrida de toros aquí en Elche. En el momento que se supo en la ciudad, se movilizó pero muchísima gente, llegando a reunir en tan solo unos pocos días unas 6.300 firmas online, cuando creo que se requerían 4.000 o 3.000 firmas. La gente de verdad se volcó contra esta salvajada, Pero para los que no lo sabéis, Elche hace más de una década, yo creo que incluso me atrevería a decir casi 15 años, que no se celebra ninguna, y por suerte así seguirá siendo. Y por eso he dicho que quiero dedicar esta canción a la causa. Hay muchas, pero la de Mochalo de Sea me parece una de las más fuertes y más apropiadas. Gracias a todos los ilicitanos y gente de alrededor que se ha volcado con este, para que no se hiciera esta salvajada. Y la promotora, a ver tanta repercusión mediática y tanto revuelo que se montó, decidió irse atrás y no montarla. Pues bueno, gracias a todos los ilicitanos, gente de alrededor, por impedir, como he dicho, esta salvajada. Para todos vosotros, esta canción de Sociedad Alcohólica, Mochalo. Soy Juan de Sociedad Alcohólica y nada, mandar un saludo para el programa Planeta Ruido. ¡Opa la hostia, me cago en Dios! Bueno, en el Ecuador del programa, como he dicho, diremos ya la sorpresita para la semana que viene. Ya queda poquito para desvelarla. De mientras nos vamos para la capital, nos vamos para Madrid. Que de ahí son nuestros siguientes protagonistas. Se llaman Bloqueo. Y bueno, leo un poco su historia. Pasados 3 años desde su primer trabajo, a mediados de 2013 han presentado su nuevo disco. Se llama Infarto, en el corazón de la bestia. Y han contado con la producción de Víctor Martínez, de Censurados. Y durante la grabación realizada a manos de Charlie Hernández en Tatami Studio a lo largo de febrero de 2013, contando con Alfonso Holgado para el diseño de una portada a la que aparece parte de la gran masa que les ha apoyado en una campaña que montaron de crowdfunding. Yo creo que ya tantas veces que lo he repetido, todos sabéis lo que es el crowdfunding, realizada para la grabación de este gran proyecto. Infarto desde el corazón de la bestia se compone de 12 canciones que tocan temas actuales, desde como la ley de la memoria histórica, cómo no manipula la sociedad o el saqueo de Occidente a los países en vía de desarrollo, basado en el libro Confesiones de un gángster económico, de John Perkins. Todo esto sin dejar de lado los sentimientos de algunas canciones más íntimas. Desde Madrid voy a poner este grupo. De hecho, esta canción, la letra, me ha gustado mucho. Como he dicho, se llama Saqueo. Este tema se llama Calaveras y suena así de bien. mañana. Quizás me despierte y ya no me Hola, vamos aquí en Villa Cochina y mandamos un saludo a Planeta Ruido para seguir dando caña. Opa, a toda la gente de la radio y la que escucha. Bueno, seguimos en directo. No voy a perder mucho tiempo porque a ver si me da tiempo a meterlos todos. Yo creo que sí. Me voy ahora, no muy lejos de aquí tampoco, como eran los Faco Family, a la localidad murciana de Blanca, donde vienen ellos. Ellos se llaman De Nadies, un grupo que he tenido el placer de conocer y ver en directo. Suenan de lujo. No hace mucho sacaron su segundo disco, tiene por nombre Tiempo de Esclavos, y como aseguro que es una pasada. Lo he escuchado de principio a fin, y lo recomiendo. Y hace muy poquito lo han puesto en descarga directa desde su Facebook, Nadie Spunk. Ponéis Nadie Spunk y aparecerá, como he dicho, su Facebook. También está en el muro de aquí del programa de Planeta Ruido, para quien lo quiera. El disco se compone de 11 temazos muy buenos. Entre ellos cuentan con un par de colaboraciones, una de Fernando Madina de Reincidentes y otra de El Gran Chus de Disidencia. Y como he dicho, yo no me lo pensaba y ya me haría con él. Voy a poner el tema que colabora Fernando, se llama Tiempo de Esclavos. Y de aquí un saludo para los murcianos de Nadie. Aquí tengo el disco y, como he dicho, sonáis de lujo. Vamos con el tema que colabora Fernando, Tiempo de Esclavos, De Nadie. Piensas que eres más que nadie cuando te ligas el bolso. comadres, soy Cuchi Romero de Marea y quiero mandar un saludo y un abrazo fuerte para Planeta Ruido. Bueno, hemos pasado del ecuador del programa, la sorpresita va a venir ya en breve, después de este tema, y que es un grupazo también, como todos los que metemos aquí, como no. Nos vamos hacia Barcelona, y de ahí son este pedazo de grupo, y voy a ser sincero, me llegó el disco hace poquito, y desconocí a este grupo. Fui a escuchar el disco y encantarme. Me he quedado... Ellos se llaman Malos Tragos. Sacan su segundo disco de estudio, se llama Reacción. Tiene 14 temas de punk rock con letras y sonidos muy buenos. Reacción se grabó durante los meses de febrero y marzo en los estudios 9 So de Barcelona por Carlos Estrada como técnico de sonido y mastering, y está producido por Sergio Fuelcor y Rubén González, coproducido por Carlos Estrada. En Reacción hay colaboraciones, pero los Malos Tragos se ciñen de nuevo a sus ideas. Y en las colaboraciones invitan solo a sus amigos, desconocidos para todos, aunque para ellos seguro que son grandes. A lo que voy, el disco os lo recomiendo. Para mí ha sido una muy grata sorpresa. El single que voy a poner se llama Todo Sigue Igual, que para dentro de poco tendremos videoclip. Y como he dicho, desde Barcelona, Malos Tragos. Lo iremos destripando poco a poco aquí en Planeta Ruido. No lo perderemos de vista este grupazo. Y vamos con el single. Como he dicho, Todo Sigue Igual. Ah, no. Bueno, ya ahí viene la sorpresa de la tarde. La semana que viene, como ya dije hace varias semanas que iba a intentar cerrarlo, estarán aquí en directo en el estudio, no estarán por teléfono, como he dicho, aquí en directo en el estudio, y convenceré a ver si pueden tocar algún acústico, alguna cancioncica, que seguro que va a caer. Los Consumo Respeto. Consumo Respeto estarán aquí en el estudio después de que el grupo decidiera dejar la escena musical. Estarán aquí el guitarra Alberto y Jorge, la voz del grupo, y estarán hablando un poco de la historia del grupo, del presente y del futuro. Porque según me han comentado, bueno, que lo digan ellos. Como he dicho, la semana que viene haremos un programa especial Consumo Respeto, que hace poquito hicieron unos conciertos por México, creo que fue por México, Colombia, y se salieron. Nada más que hay mucho caso, nos lo confirmarán ellos la semana que viene, que estarán aquí. Una grata sorpresa, un honor para el programa. Y voy con una canción que me gusta mucho de ellos, se llama Me Desespero, para ir abriendo boca para la semana que viene. Desde Alicante, Consumo Respeto. Me desespero, porque el boli no me ayuda a escribir lo que quiero. El papel está en la luna vestido de cuero y esperando que otra vez vuelva a vivir. Es un castigo escribir una canción. Como siempre, la tristeza ha llegado, ya yo le digo que entre, que me venga a contagiar de su mala suerte. Yo me caigo y no me intento levantar. Muerto de celos, la peor enfermedad, siendo sincero, una cura de humildad en un cenicero, un remedio que nunca debe. Mi cama parece nada, hoy los ojos no se me cierran y aún así no veo nada. Como he dicho, la semana que viene están aquí. Ellos, Los Consumo Respeto, en directo, en el estudio. Nos salvarán un poco de todo. Yo no me lo perdería. Un programón por delante para la semana que viene. Sobre todo para los fans del grupo, que tienen mono de ellos como yo. Y lo han dejado y nos hablarán de sus proyectos futuros. Las que agobian mis ansias de caminar. Codo con codo. Diferente en mí. aquí de parte de lo lejos con Planeta Ruido. ¡Venga! Bueno, haciendo nuestro recorrido por la península, ahora nos vamos a Zaragoza. La banda Maña Proyecto Hombre tiene un nuevo disco. Ellos nacen en 2005 y graban varias maquetas para darse a conocer en Zaragoza y alrededores. Y en este año 2013 editan su primer disco, con el nombre de Abre los Ojos. 13 temas mezclando hardcore, punk y metal en el disco. Y han contado con dos colaboradores de lujo, Pirri, de Escuela de Odio, y Miguel, de Abas Corpus. Además de otras colaboraciones de músicos aragoneses. La producción y grabación ha corrido a manos de la banda, dejando las mezclas a cargo de Gonzalo Laseras y Barry Sage, masterizando en los estudios 2000. Abre los Ojos consigue el equilibrio perfecto entre crudeza y melodía, con un sonido potente, directo, y espero que os guste. Desde Zaragoza, Proyecto Hombre es un grupo muy cañero, con su tema Todos Iguales. para todos los oyentes de Planeta Ruido. Soy Manolo Cabezabolo. Piensa un poco en mí. Véndemelo. Bueno, seguimos en directo, ya queda poquito de programa. Nos vamos para el barrio madrileño de San Sebastián de los Reyes. De allí son ellos, ¿qué más da? Y vamos a contar un poco de este grupo. A lo largo de 2013 están presentando su nuevo y tercer disco de estudio y tiene el nombre, que aquí lo tengo, El peso de tener siempre la razón. Y este más, que no pierde la esencia del punk rock, ha sido grabado y producido y masterizado en los estudios Oasis por Manuel Arévalo, Costa Vázquez de Boicot y Antonio Moreno durante los meses de julio y septiembre de 2012. El disco cuenta con colaboraciones muy pero que muy buenas, como son las de Juan Calle Alberto de Boicot, Roberto El Feo del Último Que Cierre, Salty Galván, Abuelo, Ex Canallas y Ex de Locos, y Nico García de Sundayers. El disco lo podéis descargar quien quiera desde su página web, quemasda.com. Yo os lo recomiendo, el disco es buenísimo. Y quiero aprovechar aquí para agradecer a los que más da por enviarme el disco. Aquí lo tengo a mi lado. Y como he dicho, haceros con él porque es muy bueno. Lo he escuchado también de principio a fin, como todo lo que me mandan. Soy un melómano. Y bueno, he elegido el tema del single, del primer single, Niños Robados. Este single lo puse ya hace varios meses. Y bueno, el tema es muy bueno. Poco a poco iremos destripando este disco. Y desde Madrid, ¿qué más da? Niños Robados. Seguro que os va a gustar. Mientes, no escaparás. Nací siendo un niño muerto y ahora te vengo a buscar. Sois mercenarios, monjas y un cardenal. Suplantaste mi apellido, robaste mi identidad. Y esas familias de integridad moral, presumiste fe barata con hijos de los demás. Vaciaron mis entrañas, arrancaron la ilusión de entre mis brazos. Nunca tendrán la dignidad de desenterrar al pasado. Sueños robados con partes de defunción, infanticidio con tintes de religión. Del general, la caja de los truenos, el negocio nacional. ¿Dónde están? Camuflasteis los registros con total impunidad. Y si preguntas, solo vas a encontrar amenazas a familia. Les ocultan la verdad. ahí estaba desde Madrid, ¿qué más da? Sueños robados con partes de defunción, infanticidio con tintes de religión, niños robados, sueños truncados, bebés, niños robados. Sin perder mucho tiempo, vamos con un nuevo proyecto. Lo nuevo de Josep Nadal, de La Gosa Sorda, y Joan Palomares. Como he dicho, estrenan su primer disco, Intent de Poema, y es un disco que habla del vértigo del momento histórico que estamos viviendo. Un canto lírico estructurado con 11 canciones que van desde los momentos más íntimos en la lucha social para hacer posible el cambio. Con diversidad de estilos, donde predomina el rock metal y el punk rock, pero también están presentes el pop, la electrónica y la canción de autor. Para la grabación han contado con la colaboración de grandes músicos de la escena valenciana, como Adri Faust de La Raíz, responsable de las líneas de bajo del disco, Pere Joan Pons, dolçainer o dulzainero de La Gosa Sorda, la cantante de Oliva Clara Andrés, Héctor Pero Padre Laúd de Aspencat y el tenor pegolino Manuel Quinto. Ha sido grabado en Atomic Study de Ondara por el productor Marc Dausosa y el técnico Joel Gilaber. Completa la formación Marco Sario, batería de Shadow of Sunshine, Mario Weissen, bajista de Mafalda, y el guitarrista de Oliva, Germán Borras. El primer single se llama Máquina Avant y suena así de bien. Lo nuevo de Josep Nadal es Gosa Sorda, Vertigen. Ciutat, pels vells camins de l'horta amb els peus bruts de fang, vindrem per Torrefiel, vindrem per Campanar, per l'horta de Pinedo i pel camí del Real, prendrem tots els carrers, la gent ens mirarà amb cara de sorpresa i cedint-nos el pas, prendrem tots els carrers, la gent ens mirarà i enfilarem la nit, camí del centre urbà, on hem quedat a l'alba amb un grup de companys. Vindrem amb fanalets fets de meló d'Alger i canyes de les vores dels nostres barrancs. Destaparem la llum, les capses de cartró, d'on ixen papallones de mil colors. Destaparem la llum, les capses de cartró, Máquina Avant. Sabes montar la primavera. Ve tu, ve tu una vez. Ve tan rápido. ahí está Vertigen, el nou projecte de Josep Nadal, Escola Sorda. El nou projecte de Josep Nadal, Escola Sorda, Vertigen. Bueno, lamentablemente esto llega ya a su final. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Como digo siempre, sin vosotros y vosotras este programa no será posible. Bueno, AJ, me despido hasta la semana que viene. La semana que viene, como he dicho, programón por delante. Estará aquí Los Consumo Respeto en directo en el estudio. Y habrá desde cachondeo hasta de todo lo que queréis preguntarle al grupo. O sea que ya sabéis, Consumo Respeto aquí en directo el próximo lunes 17 de junio. Me despido de todos vosotros y vosotras, muchas gracias por haber estado. Y como yo digo, si no nos vemos, decir que ha sido culpa mía. Y pese a la censura, la crisis y todos los que nos están poniendo cada vez más difíciles las cosas, aquí en Planeta Ruido resistimos. Hasta la semana que viene.